los temas románticos nuevos del vaivén del amor en la inspiración de Pedro Vargas se titula Ya, ya acabó. De tu estado, si de fotos me tienes tu teléfono llenado en fin.